voz me dice solo adiós, con un llanto en la voz, bajando la mirada. Adiós, sin una explicación, me rompe el corazón, me deja sin mañana. Sin ti, no sé vivir sin ti, la vida tú me das, te quiero junto a mí. Si te marchas hoy, me muero lentamente, dime cómo amor, te arranco de mi mente. Yo te he dado todo, todo mi cuerpo y mi alma, de todo nuestro amor de ayer no ha quedado nada. Si te marchas hoy, mis sueños se terminan, tú me diste el sol y ahora me lo quitas, como un huracán en medio de una noche clara. De todo nuestro amor de ayer no ha quedado nada. Me dice solo adiós, con un llanto en la voz, bajando la mirada. Adiós, sin una explicación, me rompe el corazón, me deja sin mañana. Sin ti, no sé vivir sin ti, la vida tú me das, te quiero junto a mí. Si te marchas hoy, me muero lentamente, dime cómo amor, te arranco de mi mente. Yo te he dado todo, todo mi cuerpo y mi alma, de todo nuestro amor de ayer no ha quedado nada. El sol y ahora me lo quitas, como un huracán en medio de una noche clara, de todo nuestro amor a